Pasión Rojiblanca. Mando Necaxista, estamos con don Ernesto Tinajero. ¿Cuál es la sensación? Este logro ya en primera división, ¿cómo lo sienten? Pues bueno, es algo diferente al ascenso. Estamos muy contentos porque hemos trabajado mucho en desarrollar el equipo y como que le hemos logrado un equilibrio entre la gente joven y la gente experimentada. Y a pesar de que la crítica nos dice que no tenemos un buen equipo, el equipo funciona muy bien. Entonces es una inyección de gasolina para seguir trabajando, tener contenta la afición, que es lo que nos interesa. Y el equipo está muy contento y quedan 3 fechas para la liguilla. Esperamos a ver si podemos entrar en ella, ¿no? Esto parecía un paso lógico en la evolución del equipo desde que ustedes tomaron la administración. ¿De verdad llega en el momento en que el Necaxa lo buscaba? Yo creo que es circunstancial, o sea, no... Digo, el equipo tenía, cuando entramos en el ascenso, tenía muchísimos jugadores, unas instalaciones de un primer equipo en un equipo de ascenso, un estadio de lujo en un equipo de ascenso. Entonces tenías como que la plataforma para hacer todo y fue más fácil. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue para Necaxa? Pues queremos ser campeones de la liga. Vamos a ver cuándo se da. Tenemos un equipo, una buena base. Estamos haciendo un trabajo para invertir 4 veces más en fuerzas básicas. Un edificio que complementa el que tenemos para meter a más gente para tener cantera. Muchas felicidades, don Ernesto, que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. PasiónRojiBlanca.com.mx